parte de lo que titulamos El Cristiano y su Responsabilidad Misionera. Yo quiero que ustedes escuchen, especialmente aquellos que se bautizaron. Ustedes son los que mejor están, pues se tomaron un chapurrón y ahora ya están más refrescados. Los que sufren más son los que no se bautizaron hoy aquí, pero ustedes están demasiado bien. Yo creo que nos envidian ellos a nosotros, pero no importa, está muy bien. Todos nosotros los cristianos sabemos algo de misioneros. El misionero tal vino. Lástima que aquí en América Latina, y muy especialmente que en el sur, en la América del Sur, la idea de un misionero es uno, alto, blanco, que tiene pata grande, que maneja un auto grande y que dice, ¿cómo está usted? Y a alguien así, entonces es misionero. Y están contentos porque tienen, porque claro, son importados de USA, es decir, USA, de allá. Entonces vienen y se supone que tienen muchos dólares y que si se cambian guaraníes se puede hacer colchones con los billetes, tantos hay. Todo eso, es la idea que tiene mucha gente. Ay, que los chicos tienen triciclos y juguetes de todo y los de locales no tienen. Más o menos esa es la idea. Es una idea distorsionada, porque no es cierto eso, simplemente no es cierto. No tengo nada en contra que alguien venga y hable con un acento fuerte el español y todo, se haga entender, pero y que venga y que tenga ayuda financiera y que haga el trabajo. Donde yo estoy en desacuerdo es que tenemos una percepción equivocada, porque cada uno de nosotros debe ser misionero. Si ustedes, los chicos incluso, hasta los chicos pueden ir, por ejemplo, van a la escuela y dicen a su amiguito, mira, aquí tengo un Nuevo Testamento, le dice, esa es la palabra de Dios, puedes ya ir ganando a otros, y si tú tienes 8, 9 o 10 años, puedes perfectamente hacer este trabajo, o puedes entregar aparte de eso, entregarle también y decir, mira, si quieres llegar al cielo, este es el mapa, urgente se llama. Y tú vas a aprender cómo hacerlo. Todos tenemos que aprender a ser misioneros. Yo no he visto un solo cristiano así, medio tontito, siempre triste, no sé qué voy a hacer, nadie me quiere, todos se burlan de mí y andan así. Yo no he visto, excepto aquellos que no quieren ser misioneros. Los misioneros siempre están contentos y felices. Ayer vino una hermana acá, yo hasta me olvidé quién era. Rara vez que yo me olvido el nombre de alguien, ¿no? Y entonces me dice, yo quiero la llave del templo para ir a limpiar. ¿Tú quién eres? Y bueno, y hoy la vi ayudando aquí a las damas para entrar. Personas que huelen, que se dan cuenta que se necesita hacer algo. Y personas que al recibir a Cristo comparten el Evangelio con otros. Es deber nuestro hacerlo. Y es una gran, gran oportunidad. El Señor Jesús manda, Él no sugiere. Él no dice, a ver, ¿tú qué eres, paraguayo? Sí, Señor, yo soy paraguayo. Bueno, sería bueno que le digas algo a tu vecino. No, Él no dice así. Él manda, Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, dice en Mateo 28, 18 al 20. O sea, ese es el trabajo de todos. Todos nosotros tenemos que ser evangelistas. No podemos enseñar. Primero, porque no, tal vez no tenemos el don. Segundo, porque somos muy nuevos y no sabemos qué enseñar. No va a enseñar, como me decía una vez un caballero que acababa de convertirse y estaban devorando la Biblia con otros amigos, leyendo y leyendo. Y después llegaron a leer la parte donde dice que el Señor Jesús alimentó a 5,000 hombres, sin contar los niños y las mujeres, con 3 panes y 2 peces. ¿Y eso cómo? Entonces trató de enseñar uno al otro. Los dos eran ignorantes porque acababan de convertirse. Bueno, aquí nos dice el tamaño del pan, tal vez era tan grande como una casa. Y resolvió el problema. Bueno, por supuesto, era un milagro, pero esa es la forma como piensa una persona que todavía es muy nueva en la fe. Hay, voy a enumerar algunas de las principales razones por qué debemos evangelizar. Algunas cosas les va a gustar, otras tal vez no. Uno, debemos evangelizar porque Él nos manda. Y si el Señor nos manda, hay que hacerlo. A ver ustedes, los chicos, pórtense bien, ¿eh? Porque yo, ¿vieron que tengo cinto? Yo lo saco. ¡Ah! No se preocupen, que mi pantalón se sujeta muy bien. Entonces, ¿para qué tiene cinto? Y justamente para esto. Yo no necesito cinto, pero en caso de que se porten mal, y como sabía que había muchos chicos, para que no me duela la mano. Bueno, entonces, lo primero, Él nos manda. Así que eso, si nos manda, si tu mamá te manda y dice, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Oscar. Oscar, menos mal que no es José. Supongamos tu mamá te dice, Oscar, anda, tráeme allá a la esquina a la despensa y tráeme un kilo o una docena de huevos. No, no aguanto. Soy Oscar. ¿Qué va a pasar? ¿La mamá va a hacer algo? ¿Sí? ¿Va a tomar así por el pelo? Y ¿no? Y después lleva el zapato y... ¿No tanto? Ah, no, entonces eso no es pegar nada. Eso, así solamente a la mosca se le pega tan poquito. Bueno, Él manda, el Señor manda, y muchas veces nosotros cosechamos si no le obedecemos. ¿Por qué? No somos felices. Cuando ustedes ven a un cristiano que anda siempre así medio cara larga, trompa, le llamamos trompa. ¿Cómo es el elefante que tiene esa trompa grande así? Entonces, pueden estar seguros que no habla nadie de Cristo. La primera razón. La segunda, debemos evangelizar porque Él nos va a pedir cuenta. Un día, ustedes y yo y todos vamos a comparecer ante un lugar que se llama el Tribunal de Cristo. Y allí cada uno de nosotros recibirá lo que nos corresponde por lo que habremos hecho para Él. Si nada hicimos, nada recibimos. Además, usted no puede nada hacer. ¿Por qué? Porque si no hace lo bueno, hará lo malo. El ser humano, así sean chicos, sean mayores, sean hombres o mujeres, están hechos para trabajar, hacer algo. Si no hace algo bueno, hace lo malo. ¿Por qué hay tantos cacos, ladrones, que asaltan, que matan? ¿Por qué? Porque no hacen otra cosa. Entonces ellos se dedican a eso. Pero el ser humano fue hecho para estar activo. Una vez yo viajaba en un avión grande de esos 747 que lleva 400 y tantos pasajeros, y le pregunté al piloto, ¿por qué ustedes viajan, por ejemplo, del extremo sur del continente a Los Ángeles, California, y luego está el avión allí y regresan, el mismo avión, ¿por qué no descansa el avión? Para mí era natural que descanse, porque se recalienta supuestamente. Y fue muy interesante lo que el piloto me dijo. Dijo, los aviones están para volar, no están para estar en él. Solamente lo necesario, las horas que se necesitan para reabastecerlos y para volver a volar otra vez, los aviones están para volar. Bueno, nosotros estamos también para, en cierto modo, volar. Es decir, en el conocimiento, en el deseo de servir al Señor, de activar. Cualquier persona que deja de trabajar se atrofia. Por eso ustedes vieron que alguna vez cuando alguien se rompe la, por ejemplo, tiene una rotura en el hueso de la mano, de la muñeca o del brazo, antebrazo, le llevan al médico y luego le ponen unas cosas acá y para que la mano esté así. Pero no por mucho tiempo. Luego le sacan, igual el dedo. Si el dedo lo dejan así por mucho tiempo, ya va a quedar así. Entonces, muy pronto le sacan y la mano también la sacan, pues no, la mano va a quedar así. ¿Por qué? Porque la mano tiene que funcionar, tiene que correr la sangre, tiene que moverse, porque si no, con el tiempo ese miembro se atrofia. Bueno, el miembro de la iglesia también, el que no trabaja o va a trabajar para el enemigo o se atrofia. La otra cosa, debemos evangelizar porque Él nos recompensará. Yo quiero que Él me pague por lo que yo hago. Algunos piensan que no, al Señor hay que trabajarle gratis. No, Señor. Lo que pasa es que usted está ganando y está ganando intereses en todo lo que le corresponde. Hay recompensa. Él va a recompensar a todos aquellos que trabajan. Él no quiere voluntarios. Muchas veces dicen que Él quiere voluntarios. No necesariamente. Voluntariamente usted va a trabajar. Pero Él dice, ¿sabes qué? Oscar, Él te dice, Oscar, tú vienes a mí como voluntario, pero yo te voy a pagar. ¿Ah, sí? Sí. De todos modos yo te voy a pagar. Y vas a ver lo que va a ser la paga. Es lo que dice en la palabra de Dios. Ustedes leen eso, por ejemplo, allá en el capítulo, en 2 Corintios 5:10, dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Y un cristiano puede hacer cosas malas. ¡Uf! La mayor parte. Muchas cosas son malas. Entonces eso se descuenta. El Señor dice, a ver, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Oscar. A ver, vamos a ver. Oh, que acá está tu nombre, sí. Tú eres salvo. Bueno, vamos a ver. Oscar, no. Hizo tanto. Hiciste mucho bien, pero hiciste tanto mal que más o menos poniendo las cosas en la balanza da igual. Entonces, es poca la recompensa que te voy a dar, pero te voy a dar algo. Porque algo de bueno hiciste. Es muy importante que sepamos eso. Esto no es mi tema ahora, pero es importante que recordemos que primero debemos evangelizar porque Él nos manda. Segundo, debemos evangelizar porque Él nos pedirá cuentas. Tercero, debemos evangelizar porque Él nos va a recompensar por lo que hemos hecho. Cuarto, debemos evangelizar porque hay un infierno de fuego y tormento. Yo sé que muchos creen que ya se apagó el infierno. Vinieron los bomberos y apagaron el infierno y ya no hay más infierno. Pero eso no es cierto. La Biblia dice que el infierno es de fuego. ¿Algunos de ustedes alguna vez se quemó un poquito? Y los chicos gritan y lloran, creen que con eso va para de doler. No, igual. Así gritan los chicos. Eso no para de doler igual. Ahora piensen un poco eternamente. Nunca termina. Siempre estar en un lugar que la Biblia llama fuego. Llamas de fuego por la eternidad. Algunos dicen, no, eso no hay que entenderlo literalmente, el fuego no es fuego, es la forma de decir, bueno, está bien, mi Biblia dice que es fuego y yo lo único que entiendo. Bueno, si yo sé, si Oscar sabe que su amiguito va a ir al infierno si no recibe a Cristo, ¿por qué no hablarle de Cristo? Ah, va a decir, no, pero a él no le importa. No sabes. Solo el Señor sabe si le importa o no, y el Señor va a hacer su trabajo. Si hay alguien que está dispuesto a hacer todo esto, Dios toma en cuenta. Así que hay recompensa. Y en quinto lugar, debemos evangelizar para ser cristianos felices. Pues ya le dije que es tan cierto esto que hasta en la Biblia dice que en el cielo hay alegría delante de los ángeles, porque hay algún pecador que arrepentido recibe a Cristo. Y yo digo, bueno, si yo puedo de alguna manera afectar el cielo para que haya gozo allí, miren, lo voy a leer, no hace falta que ustedes busquen en su Biblia. Lucas 15, versículo 7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Así que si yo puedo llevar el evangelio a alguien y alguien recibe a Cristo y es salvo, entonces por mi causa hay gozo en el cielo. Y otro versículo, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Parece que los ángeles dicen, vamos a hacer fiesta en Paraguay. Oscar o Teresa o Rubén o quien fuera, ponga ahí su nombre, acaba de hablar a otra persona de mí y se arrepintió. Y hacen música y cantan y o lo que fuera, pero hay alegría, hay fiesta. Así que sí que se nos manda a evangelizar. Tenemos, miren, escuchen estas palabras. Finalmente se apareció a los 11 mismos, el Señor Jesús, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bueno, ¿y qué pasa si yo voy y predico a alguien y no creen? Bueno, No es culpa tuya. Tú hiciste tu parte. Tu parte es hablarle a otro. Creer es asunto de la persona que recibe el mensaje. El problema es que tú no le hables. Entonces la persona igual se va a la perdición si tú eras la persona que tenía que hablarle. Y Dios va a pedir cuenta a quienes hemos o no hemos hablado. Mejor que sea culpable el otro, mucho mejor que sea salvo. Pero si no quiere que sea culpable él y no yo, porque no le hablé de Cristo. Los que respondan o no al llamado de Dios, serán o no serán salvos. Escuchen esto. Entonces, esto es Jesús, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis revestidos del poder desde lo alto. Bueno, ¿qué ocurre aquí? Esto está en Lucas 24, 45 al 49. Primero, Jesús abre el entendimiento. Usted no va a entender si Jesús, el Señor mismo, no le abre el entendimiento para que usted entienda. Usted puede entender las palabras, pero no va a entender el mensaje. Luego Jesús les hace ver cuál es el significado de su padecimiento, muerte y resurrección. En tercer lugar, les dice cuán necesario era que el Evangelio se predicara en todo el mundo. Parte del mundo es Paraguay. Usted dirá, no, ya se predicó por todas partes. Ah, entonces quiere decir que todos ya oyeron el Evangelio. No. Hay mucha gente que recibiría con gozo si esa gente, dos caballeros que andaban de casa en casa, no hubieran llegado a la casa de mis padres hace muchísimos años. Yo no estaría aquí. No sé dónde estaría. Tal vez ya estaría muerto hace muchos años. Más adelante el Señor afirma diciendo: y vosotros sois testigos de estas cosas. Nosotros, ¿qué es lo que hace un testigo? ¿Ve algo? ¿Ve un choque de autos? ¿Ve un robo? Y lo llaman, dice, hay testigos. Y el juez le pregunta, ¿qué viste? Y él cuenta lo que él vio. Y si él vio, claro que no va a decir cosas que no vio. Y luego, naturalmente, él llama a otro. Y otro dice la misma cosa, que también es testigo. Y si dos personas coinciden y hablan la misma cosa, no habiéndose puesto de acuerdo, son testigos verdaderos. Bueno, todos ustedes los que hoy fueron bautizados, ustedes recibieron el mensaje de Cristo. Yo allí en el agua le pregunté, ¿recibiste a Jesús como tu salvador personal? Sí, hace mucho tiempo, bueno, hace 6 meses, o hace 3 años, o hace 4 años, y hay uno que dice, yo recibí en el hotel donde yo tuve una conferencia en 1986, mire cuánto le costó, 20 años esperaba para bautizarse, pero vino, él y creo su hija o alguien más de la familia, y yo recuerdo eso, yo recuerdo ese caso, fue una conferencia más bien, y muchos judíos escucharon eso porque tenía que ver con Israel y demás. Bueno, la responsabilidad nuestra es hablarles. Ellos se bautizaron, aquí están. Lo que serán de hoy en adelante, Dios y cada uno de ustedes sabe. Ustedes deciden otra cosa. Primero decidieron recibir a Cristo. Bien, le recibieron como su salvador. Alguien les habló, mamá, papá, hermano, esposa, esposo, depende, o alguien de la iglesia. Y como este caballero de quien digo, el hermano, escuchó en el Excelsior, ahí fue la conferencia, en uno de los salones muy cómodos. Yo escuché y yo recibí a Cristo, dijo él. Y yo sé que más de 20 personas, creo que 23 en total, pasaron al frente. Y bueno, ahí está. Yo no sabía que me voy a encontrar con él hoy, pero esa es la verdad. La segunda decisión, me voy a bautizar porque la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado, yo me quiero bautizar. No para ser salvo, porque soy salvo. Bueno, ustedes aceptaron eso. Nadie les llevó aquí, les ató las piernas y las manos y les llevó y ¡pum! Y ya está. Nadie hizo eso. Ustedes vinieron personalmente, ustedes pidieron que querían bautizarse, ustedes recibieron un folleto sobre el bautismo. Así fue. O sea, fue voluntario. Ustedes decidieron voluntariamente, me voy a bautizar. ¿Qué es lo que ustedes decidieron? Ustedes decidieron, seré obediente al Señor, porque Él dice que debo creer en Él, debo bautizarme. Hay otra cosa más que vendrá el próximo domingo, Dios mediante. Es la cena del Señor. Son dos ordenanzas, las llamamos así, que el Señor dejó para los cristianos. Solo esas dos, bautismo y cena conmemorativa. En el bautismo, claro está, al sumergir, estamos alegóricamente diciendo, yo sepulto mi vieja naturaleza, el viejo hombre, lo que yo era antes. Ahora el Señor me dio vida eterna, es como resucitar. Entonces cuando usted se levantó del agua, es como que resucitó. Ese es símbolo, es simbólico, no es literal. La cena del Señor tiene otro significado. En la cena del Señor tomamos de una copita un poco de jugo de uva y un poquitito de pan, y el pan es figura del cuerpo de Cristo que fue clavado de una cruz. Y el jugo de uva, que tiene color de sangre, es figura de la sangre que Jesús derramó cuando un soldado romano llevó una lanza y la traspasó el costado, y Él derramó por nuestro pecado. Por eso, cuando nosotros tenemos la cena del Señor, estamos simbólicamente, como quien dice, presenciando la muerte de Cristo. Él entregó su cuerpo y su sangre por mí. Yo debía ocupar ese lugar, pero Él dijo, José, yo me llamo José, Él me dijo, José, vamos a hacer una cosa, de nada vale que tú mueras. Tú no puedes ni siquiera por tus pecados morir. ¿Y sabes por qué no puedes? Dios el Padre no acepta un sacrificio de un pecador. Yo no cometí pecado, dice Él. Vamos a hacer el siguiente acuerdo contigo. Yo llevo tus pecados y contigo hizo lo mismo. Óscar, ¿verdad? Bueno, dijo Óscar, yo tomo tus pecados y me los pongo a mí, como que yo soy pecador. Y tomo de mi justicia, de mi santidad, de mi ausencia de pecado, y te pongo a ti. Entonces Dios el Padre no podrá condenarte. ¿Por qué? Porque yo tomé tus pecados y me clavaron de la cruz, me mataron como el peor pecador, y sin embargo yo no cometí ni un solo pecado. Pero los pecados de Oscar, los pecados de Rubén, los pecados de José, los pecados de Teresa, los pecados de cada hombre y mujer, Él se los cargó en sí mismo. Eso es lo que Él hizo. Y nosotros tenemos que saber esta verdad. Entonces, ¿qué pasa? Esta es la segunda. La tercera decisión de aquí en adelante, hay una más. Primero, recibir a Cristo. Segundo, bautizarse. Y tercero, proclamar el Evangelio a otros, hablar a otros. En la medida que se pueda. A veces no se puede más que entregar un folleto. Y eso ya es dar testimonio. ¿Alguno de ustedes alguna vez va al médico? ¿Cuántos de ustedes fueron al médico alguna vez? Hay varios, ¿no? Vieron que cuando uno espera ya en la sala de espera, hay revistas, hay de todo. ¿Por qué no llevar, pagar por un libro así, y llevarlo y regalar y dejar allí, y algo a decir, vale, ahora que aún hay tiempo, porque lo que hay allí es basura, pero aquí, tal vez voy a leer, y probablemente lo lleve, y comienza a leer. ¿Quién lo dejó allí? Siempre me acuerdo de un pastor brasileño que cuando yo comenzaba el ministerio aquí en Paraguay, hace muchos años, fue en el milenio pasado. Bueno, vino una vez un predicador de Brasil. Y él le fala portugués, só portugués. Él le dice, puxa cadeira, senta no chão. Aquí hay que mirar para acá. Por acá hay que mirar. Allá no estoy. Yo no estoy allá, no estoy acá. Bueno, entonces lo que... Él nos contó su testimonio. Me llamó mucho la atención. Estaba amargado, estaba deprimido. Otro iría a un psicólogo. Y él se fue a la plaza. Se sentó allí pensando en sus problemas, rascándose por donde ni había necesidad y sin saber qué hacer. Y estaba mirando que el viento estaba llevando un folleto. Y él miraba cómo ese folleto seguía y seguía y seguía. O sea, ¿a dónde llega? Solamente miraba. Llegó hasta donde él estaba. Él se agachó, llevó, leyó el folleto. Y ese folleto lo llevó a Cristo. ¿Fue el folleto? No. Detrás del folleto hubo alguien que entregaba en la plaza. Y alguien que no quería tiró. Pero la Biblia dice que su palabra nunca vuelve a él vacía. Dios se encargó de hacer que ese folleto quedara allí y mandó el viento para que lo sople y dejó sentado a este individuo. Cuando yo lo conocí, él era pastor. Era un líder de las iglesias bautistas de Brasil en esa época. Nunca sabemos. Usted puede ir a un lugar en el aeropuerto o en la terminal de ómnibus, al baño y dejar ahí. En cualquier lugar. En el restaurante, si va a un restaurante a comer, ya termina, ya paga todo, deja allí. Cuando viaja, el peaje tiene que pagar. No le gusta pagar el peaje, pero pague. Y entréguele un urgente de esos folletos. Recuerdo que ya tanto se entregaban algunos, y decían, ya lo tengo, él me entregó el otro. Bueno, está bien. Si le hará bien o no, yo no sé. Lo importante es que mi deber es sembrar la semilla, la palabra. Llevar, poner al alcance de las personas perdidas. Esa es la decisión que ustedes quieren tomar todavía. Ya tomaron dos. A ver, ¿cuál era la primera? Recibir a Cristo, ¿no? La segunda, bautizarse. La tercera, evangelizar, compartir el evangelio. Esto no me vengan con el cuento que ustedes no saben cómo hacerlo. Mira, Oscar, si tu mamá te dice, Oscar, esta semillita es semilla de tomates, y tú conoces el tomate, ¿no? Bien chiquitita es. Anda, siémbrala ya. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, escarba un poco la tierra, deja allí, cubre otra vez, échale un poco de agua para que humedezca la tierra, y ya vamos a ver. Y tú vas a mirar. Claro que no va a llegar el tomate al día siguiente, no va a tener frutas. Va despacito. En Ecuador, hace muchos años, un misionero fue y quería enseñar a unos indios, un grupo de indígenas, cómo ellos pueden tener maíz. Y entonces les llevó una espiga de maíz y les mostró el maíz. Y a los indios les gustó, nunca habían visto así. Y les preparó algo de comer de maíz y comieron y les gustó también. Entonces le dijo, vengan acá ahora. Hizo unos surcos con la azada y echó semillas y tapó. Al día siguiente los indios fueron para ver si estaba la espiga. No son tontos. Así nosotros hacemos en la vida espiritual. Queremos que se convierta, conviértete ahora, si no, saco la pistola, ¡pam! No, así no funciona, hay que tener mucha paciencia. Y justo la Biblia usa y dice que como el sembrador siembra la semilla y tiene paciencia esperando que germine y que crezca y todo, así nosotros tenemos que hacer. Si un día no hay cosecha o hay algún problema y eso, el agricultor de nuevo va, prepara la tierra y vuelve a sembrar. Si 2 años no cosechó nada porque hubo sequía o demasiada lluvia cuando no debía llover o algo así, vuelve el tercer año y hace lo mismo. Así tenemos que hacer nosotros. Además, también el compartir el evangelio es como el pescador. ¿Por qué yo estoy en Paraguay? Porque aquí hay buena pesca. No en el Paraná, ni en el río Paraguay. A mí no me importa el pescado. Si yo quiero, Gilberto me trae gratis. Pero ya me falta, si hay alguien otro que quiere reemplazarlo, está bien. Si yo quiero pescado, que me gusta el dorado, no me traiga otro. Pacú no es muy bueno. Bueno, los pescadores saben dónde hay buena pesca. Nadie va a pescar al mar muerto. Hay que ir donde hay respuesta. Ahora, no quiere decir que donde no hay pesca no pescamos de cuando en cuando algo, por lo menos un bagre. Pero el pescador tiene que tener mucha paciencia. Y generalmente tiene que estar de noche en el mar de Galilea, por ejemplo. Por eso Jesús escogió varios, la mayor parte de sus discípulos eran pescadores. Porque se parece demasiado el trabajo de un pescador del trabajo de un misionero. Hay que tener paciencia, hay que dormir poco, porque a la noche es cuando hay mejor pesca, en muchos lugares por lo menos. Hay que ir a lugares donde uno no iría por nada, porque allí hay buena pesca, y no en lugares donde está todo muy lindo. Imagínense, si ustedes tienen preparan una pileta y traen peces allí y los alimentan, es fácil pescar ahí, cualquiera pesca allí. Pero ir a un lugar donde uno no sabe dónde están y hay muchos arbustos y mucho peligro de todo, puede haber serpiente y todo eso, y uno dice, no, yo igual, yo voy a no la red necesariamente, pero voy a tratar de pescar uno a uno de alguna manera, voy a hacerlo. Es un don, pero es algo que todo puede aprender. Y escuchen esto, esto me hace pensar. Justamente en la casa de mis padres tenían una laguna y allí había peces muy lindos. Yo dije, ¿cómo es que se pesca? Me dijo mi hermano mayor, que suponía saber mucho más que yo. Bueno, tú tienes que poner una carnaza y tienes que atar un corcho de botella, porque eso flota. Y después un pedazo así que caiga y ahí está el, ¿cómo le llaman el gancho ese? El anzuelo, y ahí le pones la carnecita y todo. Y yo hice, ¿cuándo comienza a tirar así, ya habrá, tíralo? Bueno, yo hice eso. Justamente estaba contento, ya voy a pescar uno y lo saqué. ¡Pum! Y yo estaba allí moviéndose. Y yo lo saqué y le saqué el anzuelo. Y miren qué tonto que fui. Voy al agua para que se limpie un poco. Y no le aprieto mucho para no perjudicarlo. Se fue como un rayo se me escapó. Y yo comparo esto con los cristianos que quieren arreglar a uno a quien le habla. Dicen, mira, vas a ser cristiano, ya es cristiano. Veo que estás fumando. Ven cómo hacen ellos. Bueno, eso hay que dejar. Y si es una dama, te pintas. Eso hay que dejar, es pecado. Está mal. Tienes aritos, eso está mal. Es igual como yo quería hacer con el pez. Ya era pescado, no era pez, pues ya una vez que está en tus manos ya es pescado, pero llegó a ser pez de nuevo. Se fue. No, esas cosas no traten de arreglar, no van a lograr nunca nada con eso. Una vez que presentaron el Evangelio, la persona recibió a Cristo, de ahí en adelante las cosas marcharán muy bien, porque ¿saben quién se va a encargar de esa persona? Su nuevo amo, su nuevo señor, dueño, padre. Ustedes sabían que hay dos familias en el mundo, la familia de Dios y la familia del diablo. Dios es padre de todos aquellos que recibieron a Cristo por Salvador. Satanás, el papito de todos aquellos que no le recibieron. Ellos pueden ser buenos, visten bien, pueden ser educados, pueden hacer cosas muy buenas, pero nunca recibieron a Cristo por Salvador. Ustedes, los que hoy se bautizaron, yo espero que no sea que la única diferencia es que antes eran pecadores secos y ahora mojados. No, si yo soy pecador y todo, y yo soy mundano y perdido, pecadores serán, pero perdido, mojado, eso es malo. Perdido seco, perdido mojado. Acuérdense, hermano. Eso puede pasar no solamente con los chicos, con los mayores también. Va, hay algunas mujeres que tienen 60, 70 años y son una matraca con su lengua tremenda, por todas partes. Y eso no es nada bueno. Entonces los nietos tienen miedo, huyen de por ahí y todo el mundo se asusta y no saben ni qué hacer. Siempre culpamos a los chicos, pero los chicos generalmente se portan mejor que los mayores, si tienen buena orientación. Yo sospecho que mientras estuvimos hoy aquí, aquellos de ustedes que tal vez nunca decidieron entregarse a Cristo quisieran salir de aquí con algo que les ayude. Y aquí yo tengo el Nuevo Testamento, el folleto urgente, otro folleto más, y uno que habla sobre el bautismo. Si hay alguna persona aquí que desearía recibir un Nuevo Testamento y esta literatura, no tiene más que venir acá y yo le entrego esto. Eso va a ser tuyo. Te vas a la casa y te llevas esto. Todo este juego de literatura para tu vida nueva. ¿Quieres venir ahora aquí? Puedes venir ahora, no hay ningún problema. Y puedes llevarte esto y te vas a dar cuenta de muchas cosas. No solamente, quédate acá un ratito, no solamente del asunto, espera acá. Los que se bautizaron hoy no, pero los que, porque ya ustedes ya conocen, ya saben de qué se trata. Y los que vienen, quédense acá, no se vayan de acá porque les va a ser muy útil. Después podemos hablar un ratito. Quédese acá, no se vaya de acá. ¿Tú también quieres? Vas a leer el Nuevo Testamento, es la palabra de Dios. Yo creo que hay otros más que quisieran venir y quizás, pero tú ya te bautizaste. No, entonces para ti no, pues tú ya tienes. Hay alguien aquí más que quiere venir y yo le voy a dar con mucho gusto. ¿Tú todavía no recibiste ese paquete? ¿Nunca? ¿No? Ah, bueno, que sí. Te doy esto, quédate acá un ratito. ¿Hay alguien más que quiere venir ahora? Me gustaría mucho ver a aquellos que de veras desean investigar por su propia cuenta y leer. Le damos mensajes claros, no algo que le confunda, y queremos que usted los lea. Mire qué lindo, la nena dice, mi profesora de la escuela es católica y yo le quiero evangelizar. Bueno, qué buena idea. ¿Ven? Que da resultado hablando con claridad. Bien, vamos a presentar a los que están aquí por primera vez. Hoy al revés hicimos, no al comienzo sino al final. Yo sé que tenemos una tarjeta. ¿Cuántos llegaron aquí por primera vez? Pónganse de pie, porque si no vamos a los vamos a perder de vista. Hay una tarjetita que ustedes recibirán y ustedes tienen que dar ahí, llenar esas tarjetas. Les van a entregar a algunas personas. Llenen esas tarjetas, por favor. ¿Y saben qué hacer después con la tarjeta? Dejarla caer allí en el buzón a la salida, en la puerta. Hay un buzón. Ahí están entregando los hermanos. Tengan todos esa tarjeta. Cuando ya reciben la tarjeta, pueden sentarse, pero no antes, hasta recibir la tarjeta. Si no tiene con qué escribir, tal vez alguien a su lado tiene un bolígrafo para ayudarle. Damos gracias a Dios por todas las visitas que tenemos y esperamos que sigan escuchándonos por la radio y también sigan viniendo. Así que, por favor, cuando estén saliendo, ¿saben dónde está el buzón? Ahí, justo donde está el marco de la puerta, ahí está el buzón. De ambos lados hay buzón. Echen allí su tarjetita ya debidamente completada. ¿Ya está todo en orden? Vamos a orar por este grupo. ¿Cómo es tu nombre? Bueno, tenemos un lindo grupo de personas jóvenes. Vamos a orar por ellos. Padre, te agradecemos por esta jornada, te agradecemos por esta reunión, te agradecemos también por estas personas aquí al frente que desean investigar por su propia cuenta lo que estamos enseñando, de lo que estamos hablando, y quieren también hacer sin duda las paces contigo. Ábreles el entendimiento para que entiendan tu palabra, tal como hoy hemos leído también. Tú sabes cómo hacerlo, nosotros solo podemos pasarles el mensaje, pero ellos tendrán que depender de ti en esta parte. Pedimos pues que muy pronto ellos también sigan fielmente a ti, recibiéndote por Salvador, luego sean bautizados y comiencen a hacer extensivo este mensaje de la vida nueva en Cristo a aquellos que no te conocen todavía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.